Hola amigos, les saluda Roland Batata para esta transmisión del canal ESPN. Les doy un caluroso saludo desde el Estadio Congress Park. Bienvenidos a la apasionante final del Torneo Nacional de Lucha Libre. El momento que todos estaban esperando. También saludo a mi compañera de transmisión, Wendy Sorullos. Muy buenos días, Argentina, Latinoamérica y el mundo. ¿Qué tal, amigos que nos escuchan desde el otro lado? No sé tú, Roland, pero estoy ansiosa con el desenlace de este torneo de rosca local. Hemos vivido momentos apasionantes y expectantes durante toda la campaña y la gente espera ver un gran espectáculo. Nos sorprende la caída de luchadores claves, pero así es el mundo de la rosca libre. No estarán esta noche en el cuadrilátero La Masa y Bruce Stolbizer, que ya han perdido. Tampoco el Martín el Rulo ni Florencio el Cumplidor. Tampoco Empanada Urtubey, que acumula otra derrota peronista. Han quedado muy lejos en la tabla de posiciones. En esta apasionante final juegan dos equipos en un todo contra todos. De un lado, la banda de la unidad integrada por Daniel el Loser, la conchuda Cerruti, Daniel el Motonauta y Tayana el Canciller, todos comandados por Cristina, la jefa. A ellos se enfrentan los nuevos chicos malos del equipo del cambio: Tonelada Carrió, Esteban el Lungo y el Silbato Baldassi. Todos bajo la conducción del Barbadura desde Ecuador y Mauricio, la momia bailadora. Todos grandes jugadores de peso con multitud de fanáticos ansiosos por conocer quién ganará el aparato. Mantendrán el pesaje de las PASO. El estadio está repleto y late al ritmo de esta contienda. Los luchadores ya están en el cuadrilátero. ¡Qué emoción! ¡Arrancaron! Veamos, se enfrentan Tayana el Canciller y Mauricio la momia. Revolea el protocolo Tayana, pero a pesar de ser duro y torpe, la momia se las ingenia para esquivar todo ataque de la oposición. Lanza una patada voladora de derecha, queda en medio de la nuca del Canciller, que cae rendido en el cuadrilátero y no se levanta. Tayana pide reemplazo y entra Daniel el Loser. Avanza la momia con toda su fuerza por la derecha, se abalanza con un gran envión, pero Daniel lo sorprende con un estornudo y no usa el codo. Mauricio se marea y se desconcierta. Aprovecha Daniel para aplicar una llave. La momia Mauricio se rompe la rodilla otra vez. Se pide licencia y saque pasaje para la Villa Langostura. Antes del recambio, ¿qué comen nuestros jugadores? Gendarmitas, las barritas que te quitan el hambre y las ganas de joder. Consíguelas en la plaza o marcha de tu barrio. Atención, entra en juego uno de los pesos pesados de los chicos malos. Entra Tonelada Carrió al rescate de la momia a Mauricio. Daniel intenta un torniquete, pero queda atorado en la axila de Tonelada Carrió, que lo estrangula con solo reírse. Carrió lo toma de los pies y lo tira al cuadrilátero. Oh no, Wendy, no quiero ni pensarlo. Dios mío, Roland, Dios mío. Daniel el Loser ya es noqueado en el ring. Temo lo peor, Carrió disfruta cada segundo y la gente pide a gritos su gran maniobra. Daniel el Loser ruega misericordia. Lo hizo, Tonelada Carrió cayó con todo su peso sobre Daniel el Loser, que quedó aplastado y estampado contra el cuadrilátero. Pide ayuda desde las cuerdas. Pega el salto Cerruti y la conchuda con una espátula para despegarlo. Tonelada Carrió disfruta del aplastante triunfo y se va a comer pizza con amigas. Choca los cinco con Baldassi y el Silbato. Baldassi y Cerruti se toman del cuello y se trenzan ahora en un forcejeo feroz. Baldassi mete cabezazo y Cerruti cae de dientes sobre las cuerdas. Intenta una tijera al cuello, pero solo hace el ridículo una vez más. Eso me dolió a mí. Cerruti está mareada dando vueltas como la mayoría del kirchnerismo. No sabe a dónde ir. ¡Qué difícil la veo! El árbitro cuenta 3, 2, 1 y no se levanta. Duelo de titanes en el ring de 100% lucha. Sabemos lo que la gente espera. Sabemos lo que la gente quiere. ¿Será ahora la oportunidad del motonauta? Entra el motonauta al rescate y la gente enloquece con su doble Nelson Castro. Cae planchado Silbato Baldassi y le hará un pibe también. ¡Caído el silbato! ¡Caído el silbato! ¡Los chicos del cambio necesitan refuerzo! Y desde el Ecuador se mete el Barbadura y hace un focus group. Tiene la fuerza de la encuesta y la sabiduría del marketing. La gente delira con las respuestas. Miles de fanáticos esperan con ansias el ingreso de la jefa, pero sigue dándole una entrevista a Carozo y Narizota que no repreguntan. El motonauta intenta un manotazo volador, pero el Barbadura contraataca con un call center de trolls. Le tuerce el brazo al motonauta, parece que se lo va a arrancar. ¡Oh, qué impresión! ¡Wendy, me duele a mí! ¡Cae abatido el motonauta! Abuchea al público, ovaciona a otra parte también. Una noche llena de emociones y grietas. Vivimos momentos decisivos. La gente alienta y saborea la contienda. Ahora sí es el momento de la jefa, que se juega a todo o nada por el regreso. Habilidoso el Barbadura. Midió y lo hace ingresar a Esteban el Lungo para enfrentar a la jefa. Un duelo cara a cara, qué emoción, cuánta expectativa, una fiesta para la rosca política esta noche. ¿Se cumplirá aquel viejo dicho de que al diablo sabe más por peronista que por viejo? La jefa tiene muchos años de contienda y despliega sus renovados recursos. Lanza un ataque de uñas nacaradas ninjas contra Esteban el Lungo, que ahora queda ciego en la esquina del ring. La jefa pierde punteros, pero no las manias. Se viene abajo el estadio con este primer avance, pero nada está dicho. Atención, porque el Lungo se levanta y comienza a golpearse el pecho al grito de ¡sí se puede! ¡Sí se puede! Y toma de la cabeza a la jefa y la despeina de una zancadilla. Cristina cae después de esta toma fenomenal. No puede levantar esos 3 puntos y ya es en segundo lugar. Lo que chorrea parece ser su orgullo vencido. Sus compañeros les pide que se levante y lidere, pero la jefa parece no tener fuerza. El árbitro empieza a contar. ¡Uno! No, parece que no se levanta. Debido está desaforado en la platea pidiendo que por favor se levante. 8, 9 y 10, final de la pelea. La lucha libre tiene un nuevo ganador, Colérico. El equipo baila con sus fanáticos. El amplio triunfo en todo el país. Ponchito Vidal se frota las manos desde la platea y se siente parte del éxito. Aplastante, rotundo, escalofriante triunfo, inesperado tal vez. Pese a cualquier pronóstico o estrategia, el equipo del cambio sale fortalecido para la pelea del 2019. Tiempo de reformas y ajustes. Fuera del estadio ya hay cola para entregar el rosquete. La vaselina es gratis para los primeros 100. Hemos llegado al final de esta pelea. Sabemos quién es el gran ganador de esta noche. No sabemos qué nos depara el destino a partir de ahora. Por el momento, nos despedimos desde el Congress Park. Gracias por acompañarnos en esta velada. Hasta la próxima contienda.